soy el mismo que salió del gueto. Tenemos el control y el respeto. Cabrón, yo me he criado entre las balas, así que ten cuidado si te resbalas. Dominamos este estilo con el cubano que parece que vendo kilos. Muy adelantado para todos estos pupilos que quieren compararse pero no tienen el brillo. Este es de panel, la tinta en el pincel. Quieren medirse conmigo pero no dan nivel. Ustedes andan de la calle y no se dejan ver. Y yo gastando batería como Duracell. El artista, el nene que salió de la pista. Les andaba con corillo, ahora ando con coristas. La calle me llama y siempre contesto. Ninguno de estos chamaquitos tiene mi puesto. Escuchando voces que me dicen cosas malas. Que si distribuyo ese perico pa' las palas. Que si me ven montar por ahí en un Impala. Y tengo casi un cine por en medio de la sala. Yo represento a aquel que el barrio representa. La gente dura que duerme con la 40. Hay mucha retro y balas de respuesta. Ahora tú comprendes por qué a mí se me respeta. The Funnel. The Real Lion, Lion. Sonando sin tener una estación. Pa' tengo pila de modelos en mi habitación. No hay pauta para nadie, así que no me den mención. Que estamos trabajando ahora mismo en un avión. Viajando más que una cabrona hermosa. La flotilla en la pista, tu panela destroza. Este nivel que tenemos es normal. Que se peguen los culitos siempre para coquetear. A lo gangsta, municiones tenemos tantas. Para esos cabrones que matan con la garganta. Estaba quitado pero siempre la expectativa. En medio el VIP fumándome un cohiba. ¿Qué sabes tú de facturar con un negocio? Y si supieras, pendejo, yo no me asocio. Andamos ready por la calle, indica. Conexiones con el brujo en Nica. Llegó el tiempo, por fin ya se me dio. Gracias a mi gente y gracias a papá Dios. Por eso me mantengo fino y en nadie confío. Porque el que menos pensaba a ti te da gatillo. Me guillo, no, papi va a morirme pero mío. Los estoy matando con tan solo un sencillo. Apágate el estudio que esta gente es bipolar. Y para que se orienten, esta fue para probar. This is the real lion. Define. Ando con Dango. El brujo, directamente desde Forti, representando el 504, Honduras, la H, San Pedro, Medina, dime, HKS Music, el León de Prada.